Cuando la fiebre se termine, cuando la fiebre se termine, podré verte como te ven los demás. Me intriga ese momento, como si fueras otra persona, el mismo pelo, la misma manera socarrona de sonreír, y sin embargo otro, no sentir nada por fin, libre de todas las cadenas que me ataban al ritmo siempre impaciente de tu corazón, deslizándome por una cinta magnética, como un muchacho alegre que sube al avión y se arregla el pelo y no mira hacia atrás, sin temor a ninguna catástrofe repentina, con esa suficiencia que hace tiempo perdí. Apaga el celular, mira la hora en su reloj pulsera, como si todo lo demás, los celos, las noches sin dormir, la fiesta de tu cuerpo esperándome, hubiera ocurrido en otra vida. Muy pocos recuerdos y ninguno estremecedor. Dicen que cuando muere el amor ocurre eso. A mí me cuesta creerlo ahora, y que llegue la muerte un día y que sea yo el muerto, el corazón más frío del mundo, escribiendo un poema bajo la escarcha. Bueno, sí, si alguien lo conoce, habrá reconocido a Osvaldo Bossi, pero no te adelantes, esperá. Dejá pasar primero la presentación casi oficial de este nuevo estado de poesía. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. Qué lindo que sea lunes nuevamente. Qué lindo que sea lunes nuevamente y que podamos destapar nuevamente a dos manos este frasco que siempre viene cargado de poesía y últimamente más viva que nunca. La poesía, digo, a la que muchas vecinas todavía y vecines todavía la asocian con una cosa anquilosada, polvorienta, guardada entre dos tapas duras en algún rincón de una biblioteca gigantesca que está también arrumbándose mientras espera que las manos de alguien venga a salvar un verso. Está buenísimo que sea lunes de nuevo, digo, aprovecho. Está bueno, está bueno. Estaremos aquí hasta que vean poesía por todos lados, hasta que encuentren, hasta que la vean, hasta que puedan verla. Hasta que se les aparezca. Hasta que se les aparezca, exacto. Ahí va. Hasta que les sorprenda. Sol, ¿qué pasó? ¿Por qué Osvaldo Bossi? ¿Quién es este tipo? Qué bueno que escucharlo así, con ese no me importa nada, ¿no? Y a las pausas, el no apuro y el disfrute que provoca eso también. Sí, no me importa nada y al mismo tiempo una dulzura, ¿no? Tiene una voz así como que pisa fuerte, pero al mismo tiempo se permite derretirse, destruirse. Es hermoso escucharlo a Osvaldo y a sus poemas que le hablan al amor. Eso que escuchamos se llama Cuando la fiebre se termine. Es de un poemario que editó Conejos, Editorial Conejos, en el 2012, que se llama Chicos Malos, que también está en la antología completa que editó Caleta Olivia, y lo traje hoy porque ya llegó a la librería, por suerte, su último poemario, editado con Caleta Olivia también, que son otros poemas de amor, pero detrás de un antifaz, porque son los 31 poemas a Robin, que es un artilugio que usa Bossi, que ha usado Bossi por segunda vez, porque ya escribió los poemas que le escribió del Correcaminos al Coyote, y ahora retoma esa idea de la máscara, digamos, del antifaz, del personaje, con estos poemas a Robin, ¿no? Al personaje, al mítico personaje del Batman y Robin. Y para hablar de nada más y nada menos que del amor, del deseo, de esas ganas de encontrarse con otras personas, del amor entre varones, que es un tema también que a mí ¿no? Como es lo que la poesía también empuja a abrir puertas, a abrir closets, a darles lugar, a poner voz a lo que muchas veces queda marginal, ¿no? y siendo la poesía también un género marginal, o sea que es como doble desmitificación. Y esa dulzura y firmeza que está en Osvaldo está en sus poemas y que son una delicia y los quería compartir con ustedes. Está muy bueno lo de Bossi, pero además le recomendamos Bossi a la audiencia y mientras tanto le decimos que es un tipo muy prolífico, muy sí. fresco y que además, como vos bien decías, pasa abriendo puertas, ventilando cosas que por ahí están estacionadas en las personas que no han recibido una dosis de Bossi anteriormente. Seguramente esto también es muy festejable que lo menciones de movida, porque muchas veces las personas que escuchan, che, dice, estaban con una cosa con la poesía el otro día, bueno, pero es un espacio que siempre, pero claro, dice, estaría bueno también que digan dónde se puede conseguir, pero claro, si lo decimos, claro, si pues, digo yo, y les recuerdo que Estado de Poesía es una librería virtual que está en las redes sociales, que está a un solo clic y en la que podés averiguar si hay un contenido específico que andás buscando o si la librera, que en este caso la tenemos aprisionada en la siesta que no fue, o la librera te puede recomendar algo. Y estoy seguro que al escuchar tu tono de voz y entender cómo saludás y todas esas cosas, esas señales, Sol Riscosa te va a terminar recomendando algo que vas a festejar. Y dicho esto, pasa la tanda, Riscosa, querida. Pasa está la muy tanda. Bien, sí. Seguí, hay que venderse, hay que mostrarse, pero también está bueno seguir militando un poco eso, ¿no? En vez de ir a buscar, que nos vengan a encontrar. Está bueno también, ¿no? Esa doble circulación de un vínculo o de un encuentro. Bueno, a veces está bueno llegar, tocar la puerta, pero a veces también está bueno que te encuentren, así que bienvenida a esa sorpresa, esa búsqueda de las señales para llegar al Estado de Poesía, que claro, es una librería virtual, es una casa de libros, es una casa de encuentros con la palabra, con lo inesperado, con el amor, como en estos poemas de Osvaldo Bossi que les voy a compartir hoy. Buenísimo. 31 poemas a Robin. 1. De pronto soy millonario y no me gané la lotería. Tampoco hice una inversión financiera. Por el contrario, todo se lo di, todo lo perdí mientras veía el temblor de sus pestañas bajo una lamparita de hotel. Pero son las 6:45 p.m. y a las 7:00 p.m. en un café del 11 me encontré con Robin. ¿Se dan cuenta? Delicia de esperar a un muchacho otra vez. Llegará el día, lo sé, en que no espere nada. Pero hoy, 18 de agosto del año 2018, en 15 minutos, un poco más, un poco menos, él me dirá con su voz de trueno y pajarito un poco ansiosa: hola amigo, ¿cómo estás? Y el oro de sus ojos, el oro de sus labios, brillarán para mí. 3. Escucho el ruido que hacen tus pies al apoyarse sobre la tierra. Tu suave, áspero pie de muchacho que calza el 42. Escucho cómo el polvo dormido se levanta y abre los ojos. A lo lejos pasa una nube y se sonríe de lo pasajero que es todo. Por eso yo la miro. Miro cada partícula que dejan tus pasos y la guardo en mi corazón. Piedritas. Polvo dulcísimo, polvareda. Adentro va tu cuerpo. Parece que esta vez va a quedarse, pero no sé, se va. No hay forma de retenerlo. Efímero, como todo lo hermoso, así es tu pie. Escribo poemas. Escribo estos poemas para acercarme, tocar la curva de tus hombros, tu pelo, tu sexo dormido a la hora de la siesta. El humo de tu voz, para alejarme, escribo, a otro país, una isla lejana rodeada de tiburones donde pensarte es todo mi deleite. Allí donde al final estás porque no estás, la uña de tu pie, tu aliento a la mañana, el dulce goteo de tus labios, es poco para mí. Con las palabras tapo un hueco o lo abro. No poetices, amigo, no poetices, me dices cada noche al salir de la ducha, envuelto en una toalla y guiñándome un ojo. Para guardar ese gesto gracioso escribo, para olvidarlo, para tener la última palabra. Yo no quiero casarme, Robin. No me interesa el churrasquito a punto, a las 9 en punto, pero si quisieras casarte con una chica o con un chico, yo seguiría estando aquí. Te regalaría una linda camisa que haga juego con tus ojos y brindaría la salud de tus novios. Cualquier cosa que elijas contará siempre con mi aprobación. Y si viene la noche como ahora, la noche liberal, peor que la noche oscura de San Juan de la Cruz, aquí estaré, compartiendo el pan y los fideos con manteca, saltando los molinetes de Constitución, escuchando una cumbia de los Palmeras suavecita, hasta espantar la malaria. Juntos, aunque no estemos juntos. ¿No es eso el amor? ¿Hacer el bien sin mirar a quién? Aunque yo haga trampa y te mire, te siga mirando, Robin, de noche y de día, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte, como dice, si puede separarnos, nos separe. Osvaldo Bossi, 31 poemas, a Robin. Un grosso, definitivamente, un animoso Osvaldo Rossi, un porteño de 60 y moneditas, que la verdad es, da gusto escuchárselo en la voz a Sol Riscosa, pero también seguramente, entendelo, te va a dar cosita leerlo y nada mejor que a la hora de sentir poesía, tener el librito en las manos. El Osvaldo Rossi Sol de 3, editado en el 97, Fiel a la sombra del 2001, El muchacho de los helados y otros poemas del 2006, Ruego por el tornado, también de ese año, Del coyote al correcaminos, que lo mencionaste, del 2007. Sigue, es muy prolífico Bossi y además sabemos que anda siempre en el mundillo de la poesía argentina, latinoamericana, en algún ciclo de lecturas o por ahí dando como una especie de cátedra cada vez que se lo sabe escuchar. Una bibliografía impresionante y además un tipo que pasa así sin mucho rococó, Sol, no sé cómo se dice, sin mucho artilugio literario y desde esa sencillez rosa, como cuando rosa la canoa con el muelle, como cuando vos lees la palabra amor. Él estaba leyendo acá en la contratapa de uno de sus libros, de otro de sus libros, donde está el primer poema que escuchamos, en Chicos Malos, y hay una cita de él hablando de la poesía y dice: un lenguaje directo no tiene por qué ser simple. Y pienso en eso, ¿no? En lo directo, pero no por así simple. ¿Qué es la simpleza en la poesía y lo que es ser directos, ¿no? El hablar del amor sin rodeos, aunque él busque estas máscaras, como les decía, la idea de un Robin, de un Batman, de un correcaminos, o de como esos símbolos que todos usamos también para rondar un tema que es, personalmente lo digo, como que está en la base de todos los demás temas, que es fundante de todos los demás temas, pero que a veces es un hueso duro de roer, ¿no? Como que sí, nos cuesta avanzar sobre el amor. Y también porque pensamos que es un tema banal, o que, bueno, ¿qué vamos a escribir? ¿Vamos a escribir un tema de amor? Sí, vamos a escribir un poema de amor. Pero bueno, esto, lo directo no tiene por qué ser lo simple, ¿no? Es que también es muy complejo a veces para muchas personas desentrañar, desenredar y ver qué es lo que es amor y qué es lo que es deseo y qué es lo que es este, todo lo que tiene que ver con el deseo, con la pulsión mágica este, a la que nos empuja, ¿no? Que nos abisma a la vida de la adultez física y de la adultez si la conseguimos en algún momento de ahí en adelante. Este, Sol, muy, muy buena la parte donde se te ocurrió que debías traer a Osvaldo Bossi, lo seguimos recomendando a quienes nos estén escuchando. Siempre es más que conveniente no solo tener la dieta equilibrada y hacer los estiramientos que corresponden después de los ejercicios y las caminatas, sino también todas las semanas una buena cucharada de poesía a la hora más conveniente que ustedes elijan. Che, Sol, me imagino que esto no quedará así y que dale, soltá. Acá abro de vuelta el 31 poemas a Robin, este último libro editado por Caleta Olivia de Osvaldo, que no va a ser el último, prontamente creo que hay otro ahí en la gatera, pero bueno, es lo ultimito que está, ya está en la librería, así que pueden pasar a buscarlo. Y me dejé para el final el poema 23 de este libro, que habla de la poesía, y me encantan a mí los poemas que hablan de la poesía y conjuga ahí la poesía y el amor. Qué linda combinación. Les dejo este último poema de Osvaldo. Poema 23. No confundamos la poesía con la vida, Robin. La vida poética, por más bella que sea, es una maldición. Las manzanas se convierten en frutos del pecado original y las rosas un turbión de amor rotando en un jardín que no existe. En ese mundo, tu pelo no sería tu pelo y tu sexo no me empujaría con ese brío que tiene las mañanas. Si poetizamos una copa de vino, nos quedamos sin vino en la mesa de los amigos. Y sin vino y sin amigos, ¿para qué seguir? Que un elefante sea un elefante, aunque no entren en una caja de bombones, y que tus labios huelan como tus labios y tus axilas como tus axilas, sin esa áspera belleza, sin lo que toco y lo que me topa, mi casa se derrumbaría. Que el polvo sea polvo, que la cebolla limpie cebolla, sin bosques, sin alados corazones, sin noche de San Juan. La vida de un lado y la poesía del otro, como dos monstruos que se estudian y conversan tranquilos a la distancia. Míralos con atención, Robin. El primero que se descuide, morirá. Qué bárbaro. Qué hermoso. Qué fácil me parece, pero claro, no pensándolo a vos, sino sintiendo su poesía y pensándolo a él, digo, qué fácil que le sale. Pero no necesariamente eso debe concordar con el laburo y con la magia de sus producciones. Nos está leyendo Sol Riscosa en estado de poesía a Osvaldo Bossi, a lo de sus últimas producciones, o lo de su última, por ahora, su última producción. Dijiste a la pasada que es probable que haya un poco más. ¿Está bien esto lo que decís? ¿Está documentado, Riscosa? Podríamos volver a chequearlo, pero viste que soy de Piscis también y hay datos que se me borran, pero debe andar por ahí algo más. Muy bien. Con los poetas prolíferos siempre me da temor decir esto es lo último, porque claro, seguramente hay algo más ahí andando, ¿no? Che, a eso me refería, yo por eso molestaba con eso de si había algo más, porque habíamos dicho que de lo prolífico de Bossi. Uh-huh. Y bueno, y saludamos tu ocurrencia, saludamos que ocurre también una vez más el lunes y que mientras ocurre la siesta que no fue, nos permitimos el estado de poesía que esperábamos que volviera a ocurrir. Sol, te agradecemos este rato y por supuesto tapamos ahora, pero no apretamos la tapa. Así cualquiera que viene la floja fácil y lo puede abrir nuevamente al frasco de la poesía. Que quede ahí flojita, inminente. Y nos vemos el lunes que viene. Que la poesía esté con ustedes. Que la poesía esté con vos también, Sol Riscosa. Estado de poesía en la siesta que no fue.